faltan uno pa' no sufrir de amor. Ay, porque las lágrimas salen saladas, porque no puedo olvidar la que tanto amaba. Esta tardecita que te conocí, no puedo olvidar, está dentro de mí. Es que todavía no lo entendí, que tú me dejaste y me quedé sin ti, sin ti. Como un perrito labrador me arrojas al mar. Me dejas como un perrito labrador me arrojas al mar y no sabía nadar. Hablando con tu amigo para saber cómo tú sigues, me dices que está bien y con otro ya tú vives. Se me parte el corazón sabiendo que tú estás con otro, dándole besitos como lo hacíamos nosotros. Y dime lo que te hice, mami, dime lo que pasó. Si tanto me querías, mami, dime lo que hice yo. Al final te pierdo, tus palabras se las llevo. Yo a ti te extraño, amor, y me muero por vos. Me dejas, me dejas. Pensé de estar tan así y me quedé sin ti y te quedaste sin mí. Nunca pensé, mujer, que pagarías así. Me enamoré de ti, me enseñaste a vivir. Vos no sabes cómo estoy sufriendo. Te extraño, amor, y me muero por vos, por vos, por vos. Me dejas, me dejas. Como un perrito labrador me arrojas al mar.